un cheto. Ellos son los traidores, los que pasión, y como dicen, que le gusta y que más pasión, agua de morir, y las manos bien arriba. Si pinto una cumbia, me voy a tu cartel, y pintan los tragos, por perderte tu cruz. Con las piernas abiertas y te mueves así, así con la colita para atrás y te mueves así, así con la mano para arriba y te mueves así, así con la colita para atrás. Gracias pasión. Y nos vamos. Y hasta la próxima. Gracias a toda la prensa que hicieron el aguante. A todos ellos. Gracias. A Roxana de Comodoro Rivadavia, muchísimas gracias por todo. ¡Y nos vamos! ¡Show! Gracias por todo, loco. ¡Palomita!